después de tanto, tanto amor que me juraste. Hoy me dices que te vas, que ya no puedes más vivir así. Márchate, no vuelvas la cabeza, no quiero que me veas llorar por tu cariño. Vete, te deseo buena suerte y que al final tú puedas encontrar a alguien como yo que te comprenda, a alguien como yo que te proteja, a alguien como yo que te sepa amar como lo hice yo. Como yo que te comprenda, alguien como yo que te proteja, alguien como yo que te sepa amar como lo hice yo. Después de tanto, tanto amor que me juraste, hoy me dices que te vas, que ya no puedes más vivir así. Márchate, no vuelvas la cabeza, no quiero que me veas llorar por tu cariño. Vete, te deseo buena suerte y que al final tú puedas encontrar a alguien como yo que te comprenda, a alguien como yo que te proteja, a alguien como yo que te sepa amar como lo hice yo, a alguien como yo que te comprenda, a alguien como yo que te protege.